deprisa y sin freno, sobre el caballo del mal. Puede que sea el infierno lo que me espera al final. Nada me importa, tan solo seguir. Nada me importa, mi mundo es el fin. Siempre he dejado abiertas cuando me suelo largar miles y miles de puertas, porque no puedo esperar. Nada me importa, tan solo seguir. Nada me importa, mi mundo es el fin. Ya eres mi dueño, no tengo rival. Mi único sueño tan solo es volar. Mis huesos bajo un impulso animal, he descubierto que el fuego se ha convertido en mi hogar. Nada me importa, tan solo seguir. Nada me importa, mi mundo es el fin. Ya eres mi dueño, no tengo rival. Mi único sueño tan solo es volar.